A continuación, escuchar el mensaje bíblico por el pastor Héctor Olovati. Esperamos sea de provecho y edificación para su alma. Que el Señor dirija sus pensamientos en los minutos que dure esta audición. Vamos a aprovechar este tiempo para terminar lo que nos quedó en el último estudio que estuvimos haciendo sobre doctrinas fundamentales. Nosotros ya estuvimos tratando el tema del pecado. Creo que vamos por el cuarto o quinto estudio. Ustedes, si van llevando la cuenta, sabrán, pero nos quedaba todavía terminar lo que era el pecado en la vida cristiana. Estuvimos tratando varios asuntos sobre eso. Y hoy vamos a ir a la otra parte, ¿cómo soluciono el pecado en la vida cristiana? Nosotros vimos la realidad del pecado en la vida cristiana y que no hay forma como hijo de Dios de decir, libre soy de pecar, libre soy de cometer una falta o lo que sea. No estamos exentos y como vimos a través de Romanos 8:3, Dios condenó al pecado en la carne, incluso en su propio Hijo, cuando moría en la cruz, ¿a dónde descargó los pecados y por qué hizo como que no quiso ver a su Hijo más? ¿Por qué lo desamparó? Porque en el cuerpo de Cristo estaba todo el pecado del mundo. El que no tenía pecado, dice la Biblia, se hizo pecado, ¿entendemos? Y así pasa con nosotros. ¿Dónde está condenado el pecado nuestro? ¿A dónde fue a parar el pecado? Aunque nosotros estamos perdonados en alma y espíritu, estamos perdonados, ya estamos por la gracia del Señor eternamente en salvación y listos para ir a la eternidad en comunión. Nosotros habíamos visto que nuestro cuerpo no fue ¿qué? No fue redimido ni salvado, porque este cuerpo, dice la Biblia, no hereda el reino de los cielos, no hereda lo celestial. Pablo lo aclaró bien, así que hermanos, está muy bien que ustedes cuiden el templo del Espíritu Santo, pero no esperen que este cuerpito, si ustedes lo consideran lindo, feo, gordo, flaco, demacrado, lo que quieran, no va a heredar el reino de los cielos. Ustedes pueden darle a su cuerpo todo lo que quieran, arreglitos, quieren darle ejercicio, quieren darle buena alimentación, está todo muy bien, me parece muy bien. Cuando somos hijos de Dios, el cuerpo se transforma en templo del Espíritu Santo y obviamente el templo tenemos que cuidarlo. Pero recuerden, no vayan más allá de lo que tienen que ir con el cuerpo, porque igual este no se va. Se queda aquí y si no llega al arrebatamiento de la iglesia, se va al cementerio. Señalo para allá porque tenemos uno, acá nomás cerquita. Así que es todo lo que le queda. Vamos a orar para entrar a lo que es la solución por mi pecado en el cuerpo y esto que me asedia, como hemos visto en el estudio anterior. Padre nuestro, gracias por tu palabra una vez más que podemos abrirla. Muchas gracias porque ella nos permite reflexionar y ver quiénes somos, cómo somos, cuánto nos amas y cuánto tienes para cada uno de nosotros. Muchas gracias por poder refugiarnos en la gracia que nos ha traído tu Hijo amado Jesús. Y gracias también porque nos amaste en gran manera, que a pesar de ser pecadores e indignos de ir a tu presencia, tú nos perdonaste por la sangre de Cristo y el castigo nuestro lo llevó también Él para darnos la paz y la justificación de nuestros pecados. Gracias, Padre Santo, por tu amor y bondad y porque en todo podemos ver tu mano poderosa en nosotros para asistirnos y ayudarnos. Dejamos en tus manos nuestros pensamientos, nuestras reflexiones, nuestros corazones, para que tu palabra pueda verdaderamente edificarnos y ayudarnos a crecer en lo espiritual. En nombre de Jesús, amén. Terminábamos el estudio anterior con la lucha intensa que Pablo mismo, como el apóstol a los gentiles, tenía en Romanos capítulo 7, versículos 19 al 25. Habíamos visto esa intensa lucha que hay entre el alma y el espíritu, entre lo espiritual y lo carnal. Esto que Pablo también discutió y habló en Gálatas capítulo 5, donde dice, no satisfagáis los deseos de la carne, sino dice, andad por el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Hay dos formas nomás de andar en el cristianismo. Una es espiritualmente y la otra es carnalmente. A los corintios se le acusó de ser cristianos carnales en el capítulo 1 y en el capítulo 3. Principalmente, el Pablo le dijo que haciendo estas cosas no sois carnales, porque hacían partidismos, hacían que le querían más a un líder que al otro, a un predicador más que al otro, porque quizás el que era muy así de profundizar la escritura le gustaba más a Apolos o Pablo, porque eran muy eruditos, pero por ahí el que era más evangelista quería más a Cefas, a Bernabé, porque eran más fervorosos del evangelio y predicaban y hacían milagros. Y bueno, estaban los que eran ya celestiales, entonces ellos eran de Cristo. Estaban con el que tenía todo, evangelismo y enseñanza, entonces eran de Cristo. Y así estaba el problema en Corinto, que Pablo llega a tener que decirle a ellos que menos mal que no había bautizado a ninguno de ellos, no sea que eso todavía le hacía más endiosamiento a él, lo idolatrarían más a él todavía porque yo fui bautizado por Pablo. Esto lamentablemente a veces pasa hasta el día de hoy y a lo largo de la cristiandad pasó. El partidismo, el preferir más a un predicador que al otro, el darle más lugar, mejor trato a este que al otro porque este es más pobre, el otro, uy, lo vemos llegar en aviones particulares, en charter con su equipo y demás cosas. Tiene más gente, viene él y se junta a la media ciudad, se junta a sus campañas o a sus actividades que hacen especiales. El otro, bueno, siempre lo vemos, está ahí, o el otro está posiblemente, bueno, un poco más tranqui, predica bien, pero como que no tiene tanta fanfarria como el otro. ¿Entendemos? Todos estos partidismos hubo siempre en la historia del cristianismo. A unos les gustó más Lutero, a los otros les gustó más Calvino, a unos les gustó más Zwinglo, al otro les gustó más Arminio. Y así están todos tratando de ver a ver quién es mejor. Incluso la historia de la teología, la historia de la enseñanza teológica dentro del cristianismo, está plagada de partidismo. Yo soy de San Agustín, yo soy más de Pelagio, yo soy más de este otro y más de aquel. Y ahí yo soy de Tomás de Aquino porque fue muy teólogo, yo soy del otro porque fue un poco más abierto, yo soy de Finney, yo soy de Juan Wesley, yo soy de Stanfield, y así están, que yo quiero a este y yo quiero a aquello. No, me gusta más la teología porque este realmente dice así las cosas. Porque, ¿qué estamos buscando cuando buscamos a un teólogo? ¿Qué buscamos cuando estamos buscando a un teólogo? Estoy hablando de algo que es muy pecaminoso en la iglesia. Estamos buscando al hombre y no a Cristo y su palabra. ¿Dónde está la verdadera teología? ¿Dónde está la verdadera enseñanza de la palabra de Dios? ¿Dónde encontramos verdaderamente la fuente de Dios mismo y su saber y sabiduría? En la Biblia. Eso es todo lo que un pastor, lo que un hombre de Dios, alguien que se considere el siervo del Señor, debe buscar: la palabra. Y hablo de esto, hermanos, porque a veces esta doctrina, esta enseñanza bíblica que estamos estudiando, lo que es el pecado de la vida cristiana, hay cristianos y hay predicadores que dicen que el cristiano nunca peca y no puede pecar. Y es cierto que Juan en su carta dice que el que ha nacido de nuevo no peca y el que es nacido de él no peca. ¿Será? Pero el mismo Juan en su propia carta dice que si decimos que no tenemos pecados, nos engañamos a nosotros mismos. Entonces, al final, o Juan está contradiciéndose a sí mismo en su propia carta, en la misma carta, en la primera carta, se está contradiciendo. Ahora, vamos a ver qué es eso del que nació de Dios, no peca, y el que dice ser cristiano no puede decir que nunca peca porque se engaña a sí mismo. Vamos a ver los contextos y los conceptos bien marcados que Juan nos deja también en su carta, que muchos predicadores, el calvinismo, por ejemplo, cree en lo que es la perseverancia de los santos. Eso dice el calvinismo. El cristianismo bíblico dice la preservación de los santos. ¿Entienden la diferencia? El calvinismo cree que usted nunca va a pecar porque es un escogido de Dios y perseverará religiosamente en buena conducta, porque para el calvinismo no existen los cristianos carnales. Ellos niegan la carnalidad del cristiano. Para ellos todos los calvinistas son santos, aunque no lo sea así, pero todos son santos. El cristianismo bíblico entiende y ve por las escrituras que hay cristianos carnales. No porque lo diga quien habla, sino sencillamente porque la Biblia mismo muestra a cristianos carnales. Y como vamos a ver a lo último de este estudio, a veces Dios tiene que proceder con un castigo terminante y llevar de antemano a sus hijos o hijas para que dejen de pecar y mantengan la santidad con la que deben llegar. Pero ya veremos más adelante esto. Como dijimos, nosotros estuvimos mirando la lucha interna que tenía Pablo en Romanos capítulo 7, 19 al 25. Pablo termina ese fragmento de su capítulo, el capítulo 7, diciendo, ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Si nosotros queremos dejar de pecar, lo que tiene que acontecer sí o sí en nosotros es la muerte o el arrebatamiento de la iglesia. Ser transformados en cuerpos nuevos. Si no, de lo contrario, hermanos, usted va a lidiar toda la vida con el pecado. Usted puede lidiar bien o puede lidiar mal, pero usted va a tener que lidiar. Usted va a dejar que el pecado le haga sucumbir en su santidad, o puede ser que usted, en lucha intensa, en lectura de la Biblia y en oración y en actividades en la iglesia, pueda por lo menos paliar esa lucha mejor de lo que si se deja estar y se deja llevar por su pecado. Son intensidades increíbles a las que nos tenemos que enfrentar con el pecado en nuestro cuerpo. Como vimos, Pedro respalda a Pablo en lo que es su lucha en el capítulo 7 de Romanos. En su primera carta, ¿se acuerdan? Capítulo 2, 11, los deseos que batallan, los deseos del cuerpo que batallan contra nuestra alma. La lucha es intensa, hermanos. Ustedes no van a parar, no van a frenar. Ahora Juan nos da un poco más de esperanza, y con otros pasajes más también vamos a tratar de ver que hay esperanza para cuando peco, porque voy a pecar. Vamos a pecar como creyente. No existe el cristiano súper santo que nunca peca. Es más, el propio Salomón en Eclesiastés dice, no hay justo, no hay justo. Estamos hablando de una persona buena, una persona que verdaderamente vive delante de Dios con temor. No hay justo que ande por la tierra, no hay nadie que ande bajo el sol, pero que nunca peque. Usted, como justificado por la fe y teniendo paz para con Dios, como dice Romanos 5:1, va a tener que enfrentarse a este dilema en la vida. ¿Pecar o no pecar? ¿Lo que hice fue pecado o fue la voluntad de Dios? Porque usted, a veces, o yo, creyendo que estamos haciendo la voluntad de Dios, podemos estar pecando. Puede ser que estamos haciendo algo bueno a los ojos de los hombres y a nuestros propios ojos, pero puede ser pecado. El pecado no está en que usted haga daños, en que usted haga esos pecados que todos conocemos, como leímos en el estudio anterior en Gálatas 5, 17 al 19, las obras de la carne, el adulterio, la hechicería, la idolatría, la borrachera, la magia, todas esas cosas, la adivinación, las orgías y todo eso. Sí, sí, esos son los pecados más dramáticos, más visibles y que en la sociedad los vemos. Pero ¿sabe lo que es pecado? Según Juan, es infringir la ley de Dios. Santiago es más fuerte todavía y dice que cuando usted infringe un punto de la ley, sea un tema de esa ley o un punto que se equivocó de mirarlo y de pausar a la lectura de la ley, cuando usted infringe ese punto, usted ya pecó. Cuando usted no está en la voluntad de Dios, usted peca. Aunque crea que está haciendo cosas buenas. Incluso está activando en la iglesia, pero puede ser que está en la actividad equivocada. Por eso es importante, como vamos a ver al final, que el estudio de la Biblia y la constante oración sea parte de nuestra vida para que no equivoquemos el camino. Son dos elementos muy importantes en la vida cristiana para combatir contra el pecado. En 1 Juan, vayamos ahí. 1 Juan, capítulo 1, versículo 8 al capítulo 2, versículo 1 vamos a ir. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Quiero que rescaten con importancia que Juan dice: nosotros hemos pecado. Está incluyéndose a sí mismo, está hablando en primera persona en plural. Sí, decimos, dice. Sí, decimos. Juan era el apóstol. Era un discípulo del Señor convertido a apóstol. Una vez que vino el Espíritu Santo, ya no era más discípulo del Señor, sino era un enviado del Señor, lo que significa la palabra apóstol. Ya tenía la autoridad apostólica porque ese don se le dio a él por la investidura del Espíritu Santo en su vida. Desde que llegó el Espíritu Santo, él ya ahora era el apóstol del Señor y era el último que estaba en vida ya para esta época. Y él, con toda la santidad que practicaba, con todo lo que habló del amor, con todo lo que defendió el ministerio de Cristo y defendió a su gran maestro, con todo se incluye en decir, decimos que no tenemos pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos, otra vez, engañamos, tercera vez, nos engañamos a, y ahí ya lo hace muy claro, a nosotros mismos, y la verdad no está en quién, en nosotros. Está hablando de cristiano a cristianos, está hablando de un hermano muy preparado en el pensamiento divino que le está enseñando a sus destinatarios de la carta y les está advirtiendo: cuidado con los supersantos, cuidado con los que se creen que ya son parte de la Trinidad divina y están al lado del trono mismo de Dios. Porque están estos, que son tan santos que dicen que ellos nunca pecan. Cuando dijeron eso, ya está, mintieron, ya pecaron al decir eso. Es importante, hermanos, que seamos francos con nosotros mismos y con el Señor, prioritariamente, con el Señor, y decir: Señor, perdóname. ¿Pero qué pasa? Bueno, yo reconozco, sí, entiendo que tengo debilidades, entiendo que tengo luchas, entiendo que tengo tentaciones que a veces no resisto y puedo caer. ¿Qué hago? Ya que el pecado es parte de mi vida, ¿qué hago cuando me doy cuenta y cuando puedo decir, como dice David, yo pequé? Cometí el error, cometí la falta, ofendí a ese hermano, a esa hermana, o quizás me comporté mal delante de mis vecinos, porque es la vergüenza que a veces podemos llegar a pasar, decir que somos cristianos y metemos la pata en la forma que actuamos delante de los mundanos. Que hasta a veces los mundanos pueden reprendernos y pueden tener mucha razón, y aunque seamos cristianos tenemos que aceptarla. Porque es cierto, aunque ellos honestamente nos pudieron reprender y se están yendo al infierno, nosotros, aunque estemos yendo al cielo, tenemos que saber reconocer que a veces hemos faltado en nuestros principios como hijos de Dios. Es importante, hermanos, que cuando pasa esto, nosotros sigamos el paso del versículo 9. Si confesamos, Juan está hablando, si confesamos, otra vez, primera persona, si confesamos nuestros pecados. Nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos, otra vez primera persona, los pecados y, otra vez, limpiarnos de toda maldad. Cuando somos cristianos, somos hijos de Dios, tenemos el sello de nuestra salvación que es el Espíritu Santo en nosotros. Cuando verdaderamente sabemos que somos parte de esa morada del Espíritu Santo en su iglesia, tenemos todo el derecho a ser perdonado de todos los pecados, pero vía confesión. ¿Ustedes saben lo que es la confesión de pecado? No es la que usted va allá a algunas de esas capillas y, no sé, esos lugares, arzobispados y demás, que tienen esas casillas y usted entra y está ahí el curita escuchándole a usted, a ver, ¿Cuántos pecados usted le puede contar? Él no tiene por qué escuchar las cosas que son solamente para el Señor. Ningún hombre en la tierra tiene derecho a escuchar los problemas, los pecados y las maldades que nosotros hacemos, porque eso es solo para el Señor. Si confesamos solamente al Señor nuestros pecados, el único que es fiel, porque ese que está escuchando en esas pequeñas casillas cuando se sientan ahí las damas o el caballero y empieza a contar sus cosas, ese también es tan pecador, él no puede llamarse fiel. No se puede llamar fiel porque no es. Nosotros, dice la Biblia, que como administradores tenemos que ser hallados fieles, pero ¿cuántas veces somos infieles? Lamentablemente, por nuestra lucha, por nuestras debilidades. Pero el apóstol Juan hace notar que confesar es lo necesario. ¿Y qué es confesar una falta? ¿Qué es confesar nuestros pecados? Es decir el pecado con nombre y apellido. Es decirlo como fue, como se hizo. Pero delante del Señor no hay problema, porque es ahí donde usted tiene que ir. A mí me ha pasado en el ministerio, en la obra misionera, me ha pasado en diferentes lugares donde tuve que trabajar, que han llegado hermanos y me han contado cosas, cosas feas, cosas malas, pero no sabiendo qué hacer, porque saben que están mal, reconocen sus faltas. Y yo les dije, yo te agradezco la confianza que tuviste, pero yo no te puedo decir nada, no te puedo hacer nada, pero hay alguien que con seguridad sí lo puede hacer. Y es nuestro Señor Jesucristo. Él es el fiel que si te vas, anda con confianza, anda, abrite de brazos, abrite de boca y decile todo, contale todo, porque Él te va a perdonar, es su promesa. Es la promesa que Él le ha dejado a todos los hijos de Dios, que el que va a recibir el perdón, va a recibir otra vez la paz, va a volver a esa comunión íntima con el Señor, pero anda a Él. Hay pastores que les gusta escuchar los pecados de los hermanos y hasta buscan en la congregación a ver qué hermano y hermana es más pecador o pecadora, a ver, para poder decirle, hermana, ¿qué está pasando, hermano? ¿Qué está ocurriendo contigo? Y hay iglesias que son así, que los pastores están a la mira y a la pesca, están tirando la lineada a ver a quién le enganchan mal. Y es peor todavía, le llaman al hermano pecador al frente y le dicen, este hermano le hemos hallado, ¿se acuerdan los fariseos con la mujer adúltera? A este hermano le hemos hallado en el acto mismo del pecado. A esta mujer le hallaron en el mismo pecado de adulterio, pero a la otra o al otro le hallaron, no sé, en un negocio turbio, no sé, quizás mirando algo que no debía mirar, qué sé yo, tantas cosas, tantos pecados, pero así están. Y sin embargo, Juan no le dice, vengan todos a mí porque yo soy el súper apóstol del Señor, ¿eh? Yo fui llamado por Él, yo fui instituido por Él, yo fui dotado por Él para ser apóstol. Vengan todos porque yo sí sé cómo representarles delante del Señor. Juan dice, si confesamos, dice Él. Juan dice eso, Él es fiel y justo. Es a Él a quien debemos ir cuando estamos en pecado. Sigue. Si decimos que no hemos pecado, porque acá viene el otro problema. Dice, si confesamos nuestros pecados. Primero, si usted no quiere hacerse mentiroso y hacer mentiroso a Dios, entonces tiene que confesar sus pecados. Pero ahora están los que dicen que no tienen pecado. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. ¿Saben qué? Cuando un cristiano es tan santo, súper santo, es como que no hay nada que decirle. Es un halo de luz alrededor de todo él que va. Y él camina y parece que va iluminando todo en la oscuridad. Es tan santo, tanta luz hay en él. Pero esa persona que anda creído en esto está engañado y no conoce la Biblia. No conoce la palabra de Dios. Y saben lo peor de todo, cuanto más usted busca la santidad verdadera, la santidad bíblica. Cuando usted verdaderamente busca la santidad y anhela la santidad del Señor en su vida y quiere vivir la santidad del Señor, más sabrá lo pecador que es. Cuanto más santidad usted está verdaderamente buscando, y de todo corazón lo digo, o sea, en el sentido bueno, en el sentido correcto, no cuestionando a nadie ni mirándola a nadie, usted verdaderamente lee la palabra, ora con intensidad al Señor, está evangelizando, pero cuanto más santo usted busca ser, más pecador va a encontrar ser delante del Señor. Porque eso es lo que me refleja mi santidad. Mi abundancia en santidad me va a reflejar cuán pecador soy delante del Señor y cuánto Él me perdonó. Cuánto valió su sacrificio por mí. Cuánto verdaderamente fue lo grande del plan de la redención en favor mío. Y ahí va a empezar a entender, por lo menos vagamente, va a poder empezar a entender y darse cuenta cuánto es el precio tan alto por su redención. Lo que dice el Salmo 49. Porque vuestra redención es de alto precio. ¿Con qué? ¿Con holocaustos? ¿Con sacrificios? ¿Con dinero vamos a poder pagar la redención? Dice el salmista. No. No, nada podemos hacer. Puede peregrinar a la Virgen que quiera, al santo que quiera. Puede venir cientos de kilómetros como hacen aquí, caminando y haciendo un supuesto sacrificio, con la botella de vino, de sidra y de cerveza en la mano también. Pero ahí van haciendo su sacrificio, porque tienen sed, hay que tomar, ¿no? Bailando y cantando. Puede hacer lo que usted quiera, pero no va a llegar a entender lo que es el alto precio. El alto precio se entiende cuando entiendo que la palabra me dice que soy pecador y que un inocente tuvo que morir por mis pecados. Yo no puedo morir ni siquiera por mis pecados, dice Romanos 5:7. Aún el bueno morirá por un justo, pero ¿quién morirá por el malo? Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros, siendo pecadores. Y muchos creen que porque recibieron a Cristo como Salvador personal, ya se pueden casi considerar sin pecados concebidos. Pero no es así. Los cristianos, les voy a decir así claramente, los cristianos pecan. Todos ustedes que están acá sentados hoy vinieron bien vestidos y están acá. Yo también tengo que predicar. Todos pecamos. Y puede ser que si usted está considerando algo fuera de lo que estamos estudiando, capaz ya está pecando acá mientras escucha el estudio, en su pensamiento, distrayéndose con otro recuerdo, con otra cosa, ya está pecando. Entendemos, el pecado es algo que está en nosotros demasiado palpable. Pero hay perdón. A pesar de todo lo que podemos ser, a pesar incluso de la falta de entendimiento en la palabra que podamos tener, de todo aquello que nos puede costar, Juan sigue diciendo, vamos al 2:1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Quién me está defendiendo de las acusaciones constantes que recibo de parte del enemigo de nuestras almas? ¿Quién está abogando y defendiendo mi redención, haciendo notar la importancia de su sacrificio por mí? ¿Quién lo hace? El Hijo de Dios. El mejor abogado que pueda haber. Ni un gran abogado del mundo, de cualquier país del mundo, es tan bueno y tan buen defensor como nuestro Señor Jesucristo. ¿Saben qué? Ustedes van a recibir el garrotazo cuando pecan. Ustedes van a recibir la patada moral cuando van a pecar. Porque hay alguien que se divierte cuando usted como hijo de Dios peca. ¿O no es eso lo que dice? No está en el bosquejo, pero en Apocalipsis 12, vamos al versículo, a ver si no me equivoco, es el 10. Sí. Y oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque el acusador de nuestros hermanos, ha sido arrojado el que los acusaba delante de nuestro Dios. ¿Cuánto tiempo? Él trabaja, hermanos, día y noche. Usted está durmiendo y el acusador está viendo, a ver, ¿qué estará soñando este hijo de Dios? ¿Qué estará pensando mientras está acostado en la noche? ¿Qué se le ocurrió cuando se despertó en la madrugada? A ver, ¿qué le vino? Día y noche. El acusador está ahí, latente, trabajando, mirando, observando. ¡Ja! Mirá lo que hizo. Mirá lo que miró. Mirá lo que está viendo. Mirá cómo le está gustando el chismecito que le está pasando a la hermanita o al hermanito. Mira cómo están hablando de ese otro hermano, de esa otra hermana. Uy, mira cómo se cree superior al hermano o a la hermana de aquel, de la otra iglesia. ¿Cómo lo ven? Ahí está el acusador. Pero ahí está también el abogado defensor. Está el acusador y está el defensor. Ambos luchando por nuestras almas. Uno, para dejarnos como cristianos arruinados. Cristianos que nos sentimos que no tenemos más nada que hacer. ¿O por qué creen que hay muchos hermanos que no vienen a la iglesia a veces? Porque ellos creen que han hecho ciertas cosas que no debían y se sienten infelices y se sienten confrontados con sus pecados, pero ahí tiene que terminar todo. Sí, estoy de acuerdo, es buenísimo que nos quedemos confrontados con nuestro pecado, pero por eso debemos dejar la obra, por eso debemos dejar de reunirnos con los hermanos, por eso debemos decir, Señor, soy un desgraciado, ráeme de tu libro, como dijo Moisés. El único hombre con pecado al que Dios dijo que era manso más que todos los hombres de la tierra. ¿Saben lo que es la mansedumbre? Una completa entrega en obediencia a Dios. Eso es mansedumbre, no es ser bueno. Jesús dijo, aprended de mí que soy manso y humilde, pero fue capaz de armar un azote y reventarle a latigazo a los que estaban haciendo macanas en el templo de Dios. La mansedumbre no pasa por ser un menso. Pasa por ser un obediente y estar en la voluntad de Dios y dejar que Él domine mi voluntad. Eso es la mansedumbre. Moisés se sintió que no era más digno de hacer, ya no quería más hacer la obra. Se sintió que no tenía más nada que hacer. Pero Dios le dijo, no, vas a seguir trabajando. ¿Saben cuál es el problema de muchos cristianos? Llegan hasta la confesión, llegan hasta el reconocimiento de su pecado, pero no van al otro paso, confesar y hallar el perdón. Creen que solo el perdón de pecados se da una sola vez cuando reciben a Cristo como Salvador personal y después creen que ya no van a tener más porque le han fallado a Dios. Y entonces dicen, he perdido mi salvación. O dicen, no puedo ir más a ver a los hermanos porque yo me siento indigno. Me alegro que usted se sienta indigno. Me encanta saber eso, pero me alegraría más que vaya al trono de gracia y obtenga el oportuno socorro y el perdón completo de su pecado y vuelva a la paz con Dios. Porque ese es el otro paso que hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Sigamos un poquito más adelante. Después de ver el perdón que tenemos de los pecados, vamos también a ver lo que es la paz en dos pasajes bíblicos que nos van a ayudar. Vamos al Salmo 32. Vamos a ver a un gran pecador en la historia. Es un ejemplo a seguir en parte de su vida, pero también fue un gran pecador, pero fue un pecador perdonado. Salmo 32, versículos, vamos a leer el 5 y el 6. Mi pecado te declaré, y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones. ¿A quién? A Jehová. Y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Tú perdonaste la maldad de mi pecado. Imagínense si David se hubiera quedado con estar en el pecado, llegar a conocerlo, a saberlo y a quedarse entristecido y totalmente destruido espiritualmente porque pecó ante Dios. Pero David fue al paso que sigue. Y confesó. Porque todos, hermanos, le voy a decir sincero, todos vamos a pecar, hermanos. No nos vamos a salvar de haber caído en una falta delante del Señor. Pero confesémosla. Reconozcamos lo que hemos hecho delante del Señor. Porque el Señor igual lo sabe. Él ya sabe que lo hemos hecho. Pero no quiere que nos quedemos en la condición de tristeza constantemente. No estoy diciendo que usted no se tome siquiera un día para llorar y angustiarse por su pecado, pero no puede permanecer así todo el tiempo. No puede seguir por años. Yo he conocido cristianos que por años se amargaron la vida por algunos hechos que han hecho siendo cristianos y no quisieron ir a la confesión. No quisieron buscar el perdón de Dios. Y de esa manera desperdiciaron su vida cristiana en el servicio del Señor. Versículo 6. Por esto orará a ti, todo santo, en el tiempo en que puedas ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegará esta a él. Son muchos los vientos, dijo Jesús, y las aguas y las olas que van a arremeter contra nuestra casa. Mucha es la voracidad del pecado que nos llegará y nos acercará a nosotros. Mucho del sistema del mundo y todo lo que es mundano se nos vendrá encima, pero el que está firme en el perdón de Dios, el que está firme en la santidad del Señor, no la de uno mismo, la del Señor, si uno está firme en eso, puede venir viento y marea y no va a caer la casa. David lo reconocía. El que va a orar, todo santo que ore a ti, en el tiempo que pueda ser hallado el Señor, y para nosotros el Señor siempre va a ser hallado. No hay un tiempo que, de mi vida que Dios me va a decir, bueno, yo me voy por ahora a un viaje, me voy a otra parte del mundo porque tengo que perdonar pecados a otro, vos espérame. No. Hoy Dios a usted le va a perdonar en todo momento que usted necesite el perdón de Dios, usted lo va a hallar. Me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis ¿de qué? Eso implica mucho en el buscar a Dios. Buscar de todo corazón, Jeremías 29:13, ¿se acuerdan? Y me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón. ¿No dijo Jesús en su discurso en el Sermón del Monte? El que busca, halla. El que busca, halla. ¿Por qué gastáis con dinero en lo que nos sacia, en lo que nos ayuda? Dice Isaías 55. Venid a mí. Vengan, vengan, dice. Vayan al Señor, hermanos. Vayan y busquen todo el refrigerio espiritual en lo que sacia, no en lo que nos sacia, como dice Isaías 55. Vayan a lo que sacia, a lo que me va a verdaderamente dar libertad del oprobio del pecado en mi vida. Porque el pecado, si usted no lo confiesa, empieza a oprimir su corazón y su pensamiento y usted nunca llegará a ser feliz. Y Dios no quiere cristianos infelices, quiere cristianos felices, pero en la santidad y en la justicia de la verdad. Pero para eso debo aprender a confesar el pecado. Habíamos dicho Proverbios 28:13. Vamos al libro siguiente. Proverbio 28:13. El que encubre su pecado no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. ¿Y usted cree que como cristiano no va a endurecer su corazón? ¿Que no va a querer ir a buscar el perdón de Dios? ¿Que va a creer que usted por sí mismo va a poder salir del problema del pecado? Jamás. Jamás. Nadie puede salir del pecado si no es solamente con Dios. Si no es por el camino del perdón, nadie puede salir del pecado. Imposible. No se puede. Todos nosotros vamos a pecar. Todos nosotros con seguridad vamos a cometer pecados hasta el día de la tumba o hasta el día que el Señor nos llama a su presencia, pero tenemos un camino trazado que Dios nos da para que nosotros podamos llegar al trono de gracia del Señor. Aprendamos, hermanos, a buscar el perdón de Dios. Somos hijos de Dios para siempre, eternamente y para siempre, con fallas, con fracasos, con malas decisiones, con muchas cosas. Y nuestra vida, si la empezamos a mirar retrospectivamente, no es muy bueno hacer eso, pero si la miramos retrospectivamente, está plagada de luchas, problemas y fracasos. Pero qué bueno es cuando estoy mirando para adelante como un perdonado. Una y otra vez estoy perdonado. Entonces ahora queda la consulta que nos tocó al principio. ¿Cómo entiendo lo que dice Juan en esta misma carta de Primera Juan? ¿Cómo entiendo lo que él dice, que el que es nacido de Dios no peca? Primero me dice que todos somos pecadores. Él mismo se incluyó, el propio Juan, que podríamos decir que capaz tenía más santidad que nosotros todos juntos, porque verdaderamente era un gran hombre del Señor. Pero, ¿cómo puede ser esto? ¿Saben qué? Nosotros caemos en pecado, pero tenemos que cuidarnos de la práctica del pecado. Cuidado con esto. Nosotros podemos caer en pecado. Hasta, no sé si decir que es un derecho dado por el Señor, porque Él conoce nuestra debilidad, conoce nuestra inestabilidad espiritual y emocional. Pero cuidado con caer en la práctica de un pecado siendo cristiano y decir, soy salvo, siempre salvo, y por eso yo peco porque la gracia del Señor me ha cubierto. Perdónenme, pero el Señor no ha llamado a ninguno de sus salvos a seguir pecando porque ahora son salvos. Es cierto, la salvación es eterna y la ha pagado una vez y para siempre el Señor, y para siempre ha hecho perfectos a los santificados, dice Hebreos 10. Sí, estamos de acuerdo. La Biblia nos respalda, pero no nos santificó para ser pecadores santos, sino para ser santificados santos. No sé si entienden la diferencia entre santificados santos. Porque usted es santificado una vez y para siempre para Dios. Esa es la santidad posicional, la posición de santo que usted quiere en Cristo por el perdón de pecados y por haber recibido. Pero está la santidad progresiva, la que usted tiene que ahora empezar a conocer en su vida espiritual. Usted ha sido santificado para ser santo, lo que dice Pedro en su carta. Él dice, sed santos porque yo soy santo. Eso se está hablando de la santidad progresiva. Usted ya es santificado, puesto aparte para Dios, porque ha sido salvo y limpiado por la sangre de Cristo. Pero no para volver a poner, como dice Pablo en Romanos 6, no para volver a poner sus miembros en servicio al pecado, sino sus miembros en servicio a la justicia. Sí, dentro de ese servicio vamos a pecar. Nos vamos a meter en problemas muchas veces. Pero una cosa es que sea la caída. Dice el Salmo 92, cae el justo. ¿Cuántas veces? Creo que pasé por goleadas. Tengo que multiplicar 7 por 2, por 4, por 10, por capaz por 20 tengo que multiplicar. Porque yo ya creo que he caído en pecado no sé cuántas veces. ¿Pero qué dice la Biblia? No termina ahí el versículo. Cae el justo 7 veces y vuelve a levantarse. Y le compara al justo con una palmera. ¿Saben cuándo usted va a empezar a caer menos? Cuando va arraigando como la palmera su raíz. Ustedes saben que la palmera, cuando usted la planta, no sé quiénes plantaron alguna vez palmera y quiénes. Algunos ponen para el jardín, pero esas palmeras altas que nosotros vemos a veces y que vienen los tsunamis, vienen los huracanes en las playas, y las palmeras sí, sopla y sopla el viento, pero no se arrancan. Ellas quedan ahí, sí, un poco se deshojan y se les rompen los gajitos arriba, pero no caen. Y uno se pregunta, ¿qué puede ser? ¿Por qué no cae la palmera? Todo se revienta, edificios fortificados, hechos con todo el reglamento arquitectónico y civil, todo lo que se pide, se destruyen, se destrozan. ¿Y la palmera? Se dobla para acá, se dobla para allá, se hace de todas formas y está firme. Porque ¿qué hace la palmera? ¿Cómo crece? ¿Ustedes alguna vez investigaron cómo crece la palmera? La palmera primero crece para abajo. Cuando tiene mucha raíz ya, cuando ya tiene un vástago muy profundo, por eso puede estar en los desiertos, porque su raíz no crece ramificándose porque no sobreviviría mucho tiempo, porque el calor del sol mataría las raíces y terminaría todo. La raíz de la palmera es un vástago. Por eso es difícil desarraigar una palmera. La mayoría de los que tienen que sacar una palmera de algún jardín o de algo tienen que hacer un pozo alrededor, cortan la raíz nomás y la tapan porque la raíz nunca la van a poder sacar. Porque crece a tal profundidad y crece al mismo grosor del tronco. A medida que el tronco se va engrosando, también la raíz se va engrosando, pero se va alargando. Entonces cuando vienen los fuertes vientos y vienen de una manera va y viene para acá la palmera y no cae, y tiene tanta fibra el tronco de la palmera, es tan fibrosa, tiene como unos nervios durísimos, por eso con la motosierra es difícil cortar la palmera. Desafila mucho porque es muy duro esos nervios que tiene. Y la palmera va de un lado al otro y no se desarraiga, no se sale, viene el tornado y gira arriba de ella y ella no se va. Otros árboles vuelan por los aires, la palmera no. No de balde Dios usó ilustraciones en su palabra para decirnos quién es el verdadero justo y con qué no se nos compara. Con una palmera. Porque usted tiene que estar arraigado y cimentado en el fundamento firme que es la palabra de Dios y el Señor Jesucristo. ¿O no dijo eso Pablo a los Corintios? Porque hay un solo fundamento, uno. que es nuestro Señor Jesucristo, cuando usted fundamenta sus raíces, fundamenta su vida espiritual, fundamenta su santidad en la de Cristo y en Cristo, usted va a caminar con Cristo. Qué bueno que sale, ¿no? Hermosa la frase, pero ¿cuánto cuesta, no? Entendemos. Ser libres del pecado implica que yo ande por el Espíritu, que verdaderamente yo ande en la luz de Cristo. Terminemos con algunos pasajes más para poder de esa forma salir adelante también un poco sobre esto de la práctica del pecado. Vamos a Gálatas rápidamente, Gálatas capítulo 5, versículo 21. No voy a tocar demasiado este tema, nos llevaría mucho tiempo y la verdad ya se nos va la hora, pero quiero por lo menos sacar algunas pequeñas reflexiones sobre esto. 5:21 de Gálatas dice la última parte, vamos a dejar los pecados que se dicen ahí, de los cuales os advierto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas, porque esto viene en el contexto del versículo 17, dando una lista bastante interesante de pecados, que los que practican tales cosas no heredarán qué. Imagínense si el versículo dice, los que practican tales cosas perderán la salvación de Dios. ¿Qué dice? No heredarán el reino de los cielos. No dice, perderán la salvación. Como dije en el estudio anterior, no cometan el gravísimo error de creer que el reino de los cielos es lo mismo que salvación. Eso no dice la Biblia. Eso no dice la Biblia. El reino de los cielos es una cosa y se lo gana y se lo vive totalmente por obras, no por gracia. La salvación es por gracia. La salvación es por pura gracia. Yo no puedo hacer nada para ser salvo porque Cristo lo hizo todo y Dios mismo aceptó lo que Cristo hizo por mí. Pero para reinar con Cristo y para estar en un lugar bueno en el reino de los cielos, ¿qué tengo que hacer? Trabajar. Poner manos a la obra, poner las manos en el arado para ser apto para el reino de los cielos, dijo Jesús. El que pone la mano en el arado y mira hacia atrás, dice ¿qué? ¿Y qué es poner la mano en el arado? Ponerse ahí, mirar nomás. ¿Qué hacemos cuando nos ponemos con la mano en el arado? Si nos estiran los bueyes, bueno, vamos más tranquilo con la arada, porque el buey no camina rápido. Pero si empezamos a hacer un arado con caballos, tenemos que correr atrás del caballo. Y más rápido tiene que ser el manejo, porque el caballo es medio alocado cuando empieza y estira con mucha fuerza. Pero poner la mano en arado implica trabajar. Cuando ustedes van a leer Mateo, principalmente, que habla mucho del reino de los cielos, el reino de Dios, ustedes tienen que saber que Jesús estaba hablando del trabajo, de la vida en el reino. No de la salvación. Él sabía que la salvación él ya la iba a dar, estaba garantizada, eso no había ningún problema. La promesa que venía desde el Antiguo Testamento y que los profetas hablaron de esa gran promesa y de esa salvación que Pedro después la dice ahí en la primera carta, en el primer capítulo, eso ya estaba asegurado. Pero ¿qué es lo que no está asegurado en mí? Ojo acá, la salvación está asegurada, pero el reino de los cielos, ¿reinaré con Cristo o seré un súbdito del reino? Cuidado con esto. Si sufrimos con Él, reinaremos con Él, dice Pablo. Ah, entonces dirá algunos que creen que la salvación es lo mismo que el reino de los cielos. ¿Vio, hermano? Si usted no sufre, chau, chau su salvación. Otra vez camino al infierno. Va a tener que volver a recibir a Cristo. Va a tener que volver a arrepentirse de sus pecados. ¿Por qué es eso? Ellos no quieren decir eso, pero es la verdad. Es lo que dijo Pablo en Romanos 10, es volver a traer a Cristo otra vez abajo. Es volver a traer a Cristo a que cumpla otra vez la ley, que vuelva otra vez a hacer todos los sacrificios, a morir otra vez por los pecados. Y es negar Hebreos 10. Es negar Hebreos capítulo 10. Hermanos, es importante que entendamos que sí, la práctica del pecado a mí, como hijo de Dios, me va a alejar cada vez más del reino de los cielos, pero no de la salvación. Pablo dice en 1 Corintios 3 que algunos se salvarán así como, ¿qué quiere decir como por fuego? Que lo único que les quedará, se quemará todo lo de ellos, porque él después habla de 6 materiales. Habla del oro, plata y piedras preciosas. Y después también habla de la madera, heno y hojarasca. 3 materiales no se queman, resisten el fuego, resisten el calor de purificación y santificación que hace Dios en nosotros. Y los otros tres no resisten. La madera, aunque dura más, y no importa cuán dura sea, la madera, aunque dura más, se quema. Un palo rosa, que es una madera durísima, es piedra prácticamente. Es literalmente piedra, pero fuego y fuego que le demos y fuego que le demos llegará a hacerse ceniza. Usted va a elegir con qué materiales va a edificar su vida espiritual. Si con la pecaminosidad y una vida cristiana a su manera, o con la vida cristiana a la manera del Espíritu de Dios. Versículo 25 de este mismo capítulo 5 de Gálatas. Si vivimos en el Espíritu, andemos también en el Espíritu. Si vivimos por el Espíritu, andemos en el Espíritu. Y andar en el Espíritu es edificar con oro, plata y piedras preciosas. Seguimos con un pasaje más. Primera Juan, otra vez volvamos ahí, al capítulo 1 donde estábamos. Primera Juan 1, versículo 6 ahora. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos ¿qué? No practicamos la verdad. Y otra vez se incluye, si decimos, acá no está hablando a no creyentes. Porque para muchos creen que Juan está hablando a no creyentes acá. No, no, no. Él dice, si decimos, se incluye él. Él mismo podía pifiar. Él mismo podía equivocar el camino de lo que es la verdadera comunión con Dios. Lo que es la verdadera comunión con el Salvador. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos. ¿No practicamos qué? La verdad. Usted puede ser un hijo de Dios 100%, pero puede ser que sea un hijo de Dios que también anda por mal camino. No anda caminando correctamente. Anda rebelde. Anda deshonestamente. Anda en cosas que no debe andar. Habla cosas que no debiera hablar. Ve cosas que no debe ver. Oye cosas que no debería estar oyendo. Y no me refiero solo a los chismes. ¿Cuántos de ustedes se sientan en YouTube y empiezan a mirar diferentes predicadores ahí? A ver, ¿qué dicen? A veces a mí me mandan algunos videos en el privado del Face o acá por WhatsApp. Me mandan, mirá hermano, mirá lo que dice este. Ni los miro a veces. Primero, no, me cuesta mucho con el tiempo. Pero hay hermanos que a veces dicen, ¿vio lo que dice este predicador? No tengo por qué escuchar si ya sé que es malo. Cuando usted está escuchando un predicador malo y empieza a escuchar y a enervarse, ¿cómo va a decir eso? ¿Cómo va a ser? Está pecando, hermano. Está perdiendo tiempo. ¿Por qué no pone un predicador que usted sabe que predica bien y se edifica en el amor del Señor y de su palabra? Cuando usted se enoja porque le escucha al otro que está diciendo sandeces y hay miles que le están escuchando a ese loco y tarado que se llama predicador, usted está pecando. Estoy dándole un ejemplo. Así de pecar a la cristiana. Porque algunos dicen que hay que saber lo que dicen los malos para cómo confrontarlo. ¿Acaso Dios le llamó a usted a confrontar? Dios le llamó a usted en el cristianismo para que usted viva a Cristo. No para que esté confrontando a los falsos predicadores y a los hermanos que creen en esos predicadores. Antes, cuando por ahí iniciaba la obra misionera, que recién empezaba a como entrar a lo que era el liderazgo y entrar a lo que era estar pastoreando, es como que esas cosas llamaban un poco la atención. Ir y discutir y hacerle ver a la gente que esto, así, así. Y hay predicadores, yo conozco un predicador que todos los días, dale machacarle a esto y aquello y pam, pam, pam. Pero hermanos, ¿para qué estamos nosotros los predicadores? Sí, yo no estoy diciendo que no advirtamos de vez en cuando. ¿Pero qué necesita la congregación y el cristianismo de hoy? ¿Qué le dijo Pablo a Timoteo? Esfuérzate, ¿qué? Esfuérzate en la gracia del Señor y en enseñar las sanas doctrinas, las sanas palabras. Y ahí él dice, porque vendrán espíritus de demonios y de mentiras. Sí, ellos vendrán, pero ¿cómo repelo la mentira? Y a los demonios y sus herejías que introducen en las iglesias. ¿Cómo repelo? Con la verdad, conociendo la verdad, para no ser hallado mentiroso. para no estar practicando pecado. Pensamos que practicar el pecado es solo ser un cristiano adúltero, un cristiano fornicario, un cristiano borracho, un cristiano hasta que idolatra ciertas cosas, su equipo de fútbol, su auto, su casa, su esposa, porque algunos hasta, o esposo, quieren más a ellos que al Señor. ¿Entienden? Es importante, hermanos, que sepamos a qué estamos jugando en la vida cristiana. O estamos jugando o la estamos viviendo. Hay que cuidarse de no caer. Una cosa es caer, pero otra cosa es practicar pecados. Y eso sí es peligroso y Dios puede demandarnos en una manera muy fuerte nuestra pavada y tontería cristiana que pretendemos hacer, incluso llamadas así santas. Así santas. Vamos a 1 Corintios. ¿Qué pasa cuando un cristiano practica y viene un hermano, viene una hermana, viene uno, viene otro y otra y así están y parece que este hermano no se quiere corregir, no quiere hacer las cosas? Y algunos cuando yo dije 1 Corintios pensaron, seguro que vamos a ir a 1 Corintios 5. Y no, no vamos a ir a 1 Corintios 5, ahí donde le echaron a ese. ¡Échenlo a Satanás! Váyase. No, no, no, yo no le voy a echar a nadie acá de la iglesia. Dejo que el Señor los vaya echando, que los vaya sacando de la iglesia solos. Yo no necesito agarrar y echar a nadie de la iglesia. Ellos se van solos después confrontados con la palabra del Señor y con la verdad. Pero quiero decirles algo, que si el Señor me confronta, y es el Señor el que me llama la atención y me pone freno a mi locura y a mi estupidez como cristiano, como hijo de Dios, eso es grave. Acá estaban los Corintios, capítulo 11. Acá estaban los Corintios, ellos los súper espirituales. Era la iglesia que tenía todos los dones. Era la iglesia que verdaderamente estaba llena del Espíritu Santo en muchas cosas, en dones y demás. Pero era la iglesia más pentecostalizada del cristianismo antiguo. Porque si ustedes quieren ver cómo es la iglesia pentecostal bíblica, acá está. ¡Puah! Acá tienen todo. No había pecado prácticamente eclesiástico que ellos no practicaban. De todo Pablo tuvo que corregir en ello. Hasta los matrimonios tuvo que haber problemas. Y hasta en la Santa Cena, o en la Cena del Señor, o en el partimiento del pan hubo problemas. Porque en vez de hacer con todo el entendimiento que debe llevar este acto, lo que ellos estaban haciendo era pachanga. Ellos la cena la convirtieron en una cena de galas, en una cena de clases, donde estaban los pobres y donde estaban los ricos. Algunos venían con mandioca y arroz blanco y otros venían con pedazos de asado de vacío, unos buenos vinitos de alta calidad, de buena cepa, y otros venían con algún vinacho esos que se compran tetrabric por ahí nomás y medio que es más agua pintada con algo de rojo o lo que sea y ya toman igual, pero tiene alcohol. Y así venían y se emborrachaban, empezaban a hacer tonterías y hablar pavadas. Y Pablo tuvo que corregir algunas cosas. Pero, resumiendo todos estos pecados, no solo de la Santa Cena, sino de otros problemas que habían en la iglesia, les advirtió a ellos, cuidado con seguir practicando lo que estamos discutiendo en esta carta. Le dijo Pablo a los corintios. Versículo 27 dice, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere la copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, juicio, come y bebe para sí, no discerniendo el cuerpo del Señor. Y no está hablando solo de la Santa Cena. Recuerden que Pablo está trayendo un bagaje de pecados que se estaban haciendo desde el capítulo 1. Un bagaje de pecado. Y cuando llegaban a la Cena del Señor, remataban la pecaminosidad de la iglesia con estar haciendo farra en la iglesia con la Santa Cena. Ya más bajo no se podía caer como pecadores, como cristianos. Recuerden que cuando comienza la carta, Pablo le dice a los santificados de la iglesia de Corinto. No estaba hablando a gente que no era cristiana, estaba hablando a gente que era cristiana 100%, pero mal andados, totalmente en cualquier cosa. Sigue diciendo, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos, ¿por qué durmieron? Porque con indignidad se comportaron en la iglesia de Cristo. Entonces, para que no sigan practicando pecados, para que no sigan pecando, Dios los lleva. Dios los quita, porque otra cosa no se puede hacer con ellos. No se puede realizar con ellos. Vamos, seguimos todavía. Pues si nos examináramos a nosotros mismos, ciertamente no seríamos juzgados. Pero siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados, ¿con qué? Con el mundo. Sin el mundo no nos puede castigar a nosotros. El mundo no nos puede enjuiciar por las prácticas malas que hacemos en la iglesia, pero Dios sí. Dios sí puede juzgarnos, porque la iglesia es de Él. Y Él quiere que la iglesia sea santa. Y cuando un hijo de Dios se comporta irreverentemente en su congregación, irreverentemente delante de Él, y practica cosas indebidas, y atrofia la obra de la iglesia por su mala conducta, Dios dice, anda a dormir, anda a la tumba. Te van a poner horizontal y hasta te van a velar quizás. Pero ahí, terminemos con el pasaje de 1 Juan 5:16. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de qué, de muerte, pedirá a Dios y Él le dará vida. Esto es a los que no pecan de muerte. Hay pecado que es de muerte, por el cual yo digo, no digo que se ruegue o que se pida, depende de la versión que están leyendo. Juan no está hablando acá de pecados mortales y veniales. Está hablando de un pecado que puede estar en juego mi vida. Una práctica tal en la cual yo puedo caer a tal punto que Dios puede ser que haga un juicio severo hacia mi vida espiritual y me quite la vida física y me lleve a su presencia. No está hablando de perder la salvación. Está hablando que Dios puede llegar a juzgar a tal punto mi vida indecorosa en su iglesia que puede llevarme. Hay, como dijimos en el estudio anterior, con esto terminamos. Hay hermanos en la iglesia y hay hermanastros en la iglesia. Están los hermanos y hermanas de la iglesia, están los hijos de Dios, y están los hermanastros y las hermanastras en la iglesia, y están los hijastros en la iglesia. ¿Por qué digo esto? Porque hay muchos hijos de Dios que solo son, que han entrado a la iglesia de Cristo por el camino correcto, que es nuestro Señor Jesucristo. Pero hay muchos así llamados hermanos en la iglesia y hermanas que no han entrado por el camino correcto. Han entrado por la iglesia, han entrado por un hermano, han entrado por el lindo ambiente, por lo hermoso que cantan en la iglesia, han entrado por actividades que la iglesia hace fuera del templo, quizás un picnic, un campamento, no sé. Les ha gustado el grupo, se sienten afectivos a ese tipo de cosas, pero nunca han creído en Cristo. Y hoy hay iglesias que están llenas de llamados hijos de Dios, pero que no lo son. Y entonces, porque uno se pregunta, ¿cómo puede ser que hay llamados así cristianos que participan en tales pecados, tales herejías y atrocidades, y no pasa nada, y viven como si fuera que no ocurre nada? La pregunta es, ¿son hijos de Dios? ¿Han recibido a Cristo como Salvador personal? ¿Han verdaderamente humillado sus corazones y se arrepintieron de sus pecados delante del Señor? No delante del pastor, delante del Señor. ¿Y han recibido a Cristo como Salvador personal? ¿O solamente entraron porque era linda la iglesia? Habla lindo el pastor de esa iglesia. Pero el pastor de esa iglesia no puede salvar a nadie. No puede hacer nada. Hermanos, que Dios nos libre de la práctica del pecado. Y si caemos en pecado, vayamos a los pies de Cristo y obtengamos el oportuno socorro y el perdón completo para ser restaurados por el Señor, como fue Pedro también restaurado por esas tres veces que lo negó. Pero Jesús lo perdonó y lo levantó para volver a servir. Padre, gracias por tu palabra y gracias por lo que ella nos da. Gracias, Señor, por ser tan bueno, porque grande es tu misericordia. Enorme, Padre Santo, es tu bondad y tu perdón. Gracias, Señor, porque en Cristo no tuvimos solo el perdón de nuestros pecados pasados, sino de los que cometemos y cometeremos también. Ayúdanos a no ser practicantes del pecado. Si caemos, Señor, perdónanos, pero ayúdanos a ir a tu presencia, a tener las fuerzas para ir y confesarte nuestros pecados y obtener el oportuno socorro y el perdón de toda nuestra maldad. En el nombre de Jesús. Amén.